Soy un pobre diablo y de mí nada sabréis. Malgasté todas mis fuerzas en montones de promesas que eran burlas. Ni una verdad, pero un hombre solo escucha lo que quiere escuchar. Nada, nada, nada, nada. Y dejé familia y casa, era apenas un chaval. Para mí todo era extraño, en la paz de una estación, perdido y asustado. Espiar, frecuentar los barrios bajos, su miseria y suciedad, entre vagabundos prefería estar. La, la, la. Pero no hay ofertas, solo una proposición de prostitutas. He de admitir que hubo veces solo y triste que encontré consuelo allí. Un luchador de profesión lleva huellas en la cara del guante que le pegó y que le cortó hasta que gritara. De vergüenza y de rabia yo me marcho, pegadura.